Padre, gracias porque has enviado a Jesucristo para morir por nosotros. Señor, perdónanos si muchas veces no lo reconocemos y creemos que somos justos delante de ti. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable esta mañana, que nos dé convicción de que somos pecadores, pero que nos dé también la convicción de que nos perdonas si nos acercamos a ti. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, como ya mencionaron, los pecadores que se creen justos no tienen esperanza. Y tenemos que reconocer que nosotros, como seres humanos, somos propensos a criticar. Cada uno de nosotros lo hacemos en diferentes áreas. Y notamos especialmente aquellas áreas en las que nosotros parece que somos un poco mejores que los demás. Casi siempre son cosas que son aparentes a la vista. Y entonces nos dedicamos a destruir, a criticar aquellas otras cosas que muchas veces conocemos parcialmente. Si para mí lo importante es la apariencia, entonces yo me voy a venir y voy a empezar a fijarme en qué ropa traen puesta, si es la misma de la semana pasada, si está bien planchada, si combina, etcétera, si es del tamaño correcto, etcétera, etcétera. Si para mí lo importante son los conocimientos, entonces voy a fijarme si la persona con la que estoy hablando tiene buena ortografía, o habla bien, o usa mal las estructuras del español, o si dice dijistes, trajistes, cosas por el estilo, y voy a criticar eso porque es algo que para mí es importante. Si para mí lo importante es la puntualidad, voy a criticar a aquellas personas que estén llegando después de la hora que quedamos en juntarnos. Si para mí lo importante son los modales en la mesa, voy a criticar a todas las personas que no utilicen los instrumentos adecuados. Ya ven que a veces te ponen como, no sé, cinco tenedores, cuatro cucharas, tres cuchillos y luego no sabes qué hacer, tres vasitos. Voy a criticar a esas personas si para mí eso es lo importante. También si para mí lo importante es ser casual, voy a criticar a todas aquellas personas que se vistan como yo vengo vestido hoy. Todos nosotros tendemos a hacer esto y esto es algo que no le agrada a Dios. Es algo que nos hace pensar que somos mejores que otras personas. Como cristianos tenemos una cosa clara, tenemos varias cosas claras, pero una de las cosas claras que tenemos es que debemos alejarnos del pecado. Al menos nos alejamos de aquellos pecados que son más visibles que otros. Los conocemos bien, no decimos groserías, no nos emborrachamos, no robamos. Recuerdo que cuando era joven, ya hace algunos años, el argumento para que no fuéramos a los lugares donde se reunía la gente mala, la gente pecadora, era: ¿qué va a pensar de ti? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a decir de ti? Y en el texto de hoy vemos que Jesús desafía esta situación. A pesar de las críticas, a pesar de las apariencias, Jesús hace algo que es totalmente escandaloso para su tiempo y que lo sería también para nosotros si es que no estuviéramos tan familiarizados con esta historia. Es uno de los riesgos que a veces corremos como cristianos de haber leído una y otra vez esta historia o de haberla escuchado, es que ya sabemos qué va a pasar. No nos sorprende que Jesús haya estado con los publicanos. Pero ¿cómo hubiéramos reaccionado cada uno de nosotros si hubiéramos estado allí? Vamos a la historia. Comenzamos primero con el versículo 13, 2:13. Dice así: de nuevo salió Jesús. Perdón, hay una comita aquí. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Recordemos que hemos estado estudiando el Evangelio según San Marcos y lo último que supimos de Jesús, o sea, en el texto anterior, es que estaba en medio de una gran multitud y sanó a un paralítico. ¿Sí? Había mucha gente, entonces Jesús decide alejarse, pero es tal su fama que la gente lo sigue. La gente va tras él, entonces aunque él está tratando de alejarse, la gente lo sigue. Y esto es interesante porque es parte, cuando menos en el Evangelio según San Marcos, es parte de un patrón que Jesús normalmente va a estar repitiendo. Es decir, Jesús muestra su poder para salvar, para sanar, y después busca alejarse de la gente. Se va a una región solitaria, ya sea el desierto, la montaña o el mar. Y sucede en todos estos versículos que ahora ven aquí. En el 1, 40 al 44, y después vemos el 45, es cuando se aleja. El 2, del 1 al 12, que es muestra su poder, es donde acaba de sanar al paralítico, y en el versículo 13 inmediatamente se aleja. Y así seguimos con todos estos, están escritos en sus hojitas para que no tengan que hacer los apuntes, pero si vemos, Jesús muestra su poder, se aleja. Jesús muestra su poder, se aleja. No sabemos por qué, pero es algo que en Marcos sucede una y otra vez. Pero Jesús aprovecha esta situación de que la gente vino a mí, voy a enseñarles. Y no sabemos de qué cosa les enseña, el texto no nos dice nada de esto, pero después, inmediatamente, Jesús regresa a Capernaum, a la ciudad donde había salido. Dice el siguiente versículo, el 14. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sabemos que viene de regreso porque Leví era una persona que cobraba impuestos. Y los puestos y la gente donde va a poner su puesto para cobrar impuestos es por donde pasa la gente. Entonces era ilógico que estuviera en el lago porque ahí no había mucho negocio. Había muchos pescadores, pero no había mucho negocio. El negocio estaba en la ciudad. Entonces Jesús viene de regreso y lo más probable es que estuviera en la entrada de la ciudad porque tenían que pasar por allí todos. Y entonces Leví, como era uno de los que tenía más poder entre los que cobraban impuestos, podía escoger uno de los mejores lugares para hacerlo. Entonces, vemos a nuestro Señor Jesús que va de regreso a la ciudad, se encuentra a Leví y nada más le hace un llamado eficaz, un llamado que Leví no puede rechazar. Leví no tiene otra opción. Es el llamado irresistible de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el llamado viene genuinamente de Jesús, cuando el Espíritu Santo, a través de cualquier persona que esté hablando, nos hace propias las llamadas de Jesús, no hay nada que pueda impedir que respondamos afirmativamente. Es muy fácil, es frecuente escuchar que en las iglesias se está diciendo, Jesús es un caballero, la respuesta depende de ti. Pero dice Isaías, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. ¿Sigue así? Así también la palabra que sale de mi boca, es Dios el que está hablando, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo deseo y cumplirá sus propósitos. La palabra de Dios es irresistible. Y es que conocer a Jesús verdaderamente es amarlo. Yo puedo hacer el llamado externo, es decir, vamos hermanos, y lo voy a hacer esta tarde, vamos Señor, hermanos y hermanas, a seguir a Jesús, acepten a Jesús. Y puede que unos respondan y puede que unos no respondan, pero los que respondan, de entre los que respondan, algunos responderán genuinamente al genuino llamado de Dios. Conocer a Dios es algo irresistible. No es como que estamos forzados, como ven, ay, no tengo ganas de ir, Dios, ¿por qué tengo que ir? Sino es escuchar esta voz dulce de Dios, escuchar, entender sus promesas, entender que en medio de la situación en la que yo estoy viviendo, tengo una esperanza, tengo promesas, y que es Dios el que me está invitando a seguir. Así le sucede a Leví. Leví, una de las personas más repugnantes para la sociedad, por su actividad, de pronto recibe esta invitación y dice el texto que se levanta y sigue a Jesús, obedece, escuchó la voz divina que decía, sígueme, sígueme, fue todo lo que escuchó y dejó su negocio y siguió a Jesús. Y la pregunta es, ¿hemos escuchado, has escuchado la voz de Jesús que te llama? ¿Has escuchado la voz de Jesús que te llama? Que te dice, sígueme. Si la has escuchado, síguelo, no esperes más. Si no la has escuchado, pídele a Dios que te dé los oídos para que escuches el Espíritu Santo. que te dé los ojos para que puedas ver lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Igual que con Leví, Jesús nos hace la invitación a cada uno de nosotros, sígueme. Por eso estamos aquí, no es una casualidad. Y no es una casualidad que el texto tenga estas palabras. A cada uno de nosotros Jesús nos dice, sígueme. Y nos reitera, sígueme. Y la historia continúa y vemos que Jesús comienza a convivir con los pecadores. Aquí es donde empieza la parte escandalosa del texto. Dice el versículo 15, sucedió que estando Jesús a la mesa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Entonces, podemos imaginarnos, Jesús viene caminando, una gente se habrá quedado en el lago, otra siguió a Jesús para ver, Jesús ve al publicano, a esa persona despreciable, a Leví, le dice, sígueme, lo empieza a seguir, pero no solo eso, sino que al verlo otras personas, otros recaudadores de impuestos que también eran despreciables, empiezan a seguir a Jesús y todos se sientan en una mesa a convivir con Jesús. La historia está subiendo de intensidad, está creándose este gran problema que Jesús va a enfrentar en unos versículos más adelante. Jesús no solamente habla con una persona despreciable, sino que va a comer con él a su casa. No somos orientales, pero esta costumbre era algo que emanaba mucho a las personas, algo que las unía mucho. Y de hecho, tenemos por costumbre, muchos negocios en nuestra sociedad se cierran a la hora de la comida. Por eso se gasta tanto en restaurantes, porque vamos a comer, se vuelve un poco más casual, pero te haces apertura. Cuando alguien te invita a su casa a comer, puedes hacerlo muy formalmente y es estresante, pero si logras romper esa barrera, es algo que une a las personas. Entonces la gente cuando ve a Jesús, no solo hablando con esta persona despreciable, sino comiendo en su casa, es algo que los va a llenar de dudas, lo va a llenar de críticas y de celos. Vamos a ver quién era Leví para entender por qué era tan despreciable, por qué es tan escandalosa esta invitación que hace Jesús a Leví y luego la visita de Jesús a la casa de Leví. Sabemos que tenía un puesto para cobrar impuestos. Sabemos por dónde viene la historia, que venía del norte, porque por ahí corría un camino y que pasaba justo al lago y había otra ciudad más adelante que era donde probablemente tenía su puesto Leví. Era el primer lugar en donde se topaban los viajeros, entonces tenían que pagar sus impuestos. Lo vemos en nuestras ciudades. Vamos llegando a una ciudad y están los restaurantes. Y entre más afuera estén, tienen más posibilidades de que caigamos en esos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vienes con hambre, vienes cansado. Pero en este caso era un puesto para cobrar impuestos. Entonces la gente sí o sí tenía que detenerse y pagar los impuestos. Eran un tipo de personas que eran detestadas por su trabajo. Leví seguramente era un publicano o cobrador de impuestos que estaba al servicio de Herodes. Y era detestado porque su trabajo era despreciable para las personas judías. Era una persona que se había vendido al Imperio Romano para cobrar impuestos a sus propios compatriotas. Es decir, bueno, pues lástima que tú eres que somos coterráneos, pero tú me están ofreciendo más dinero y desde aquí en adelante me voy a volver tu enemigo. Es como cuando pensamos, y no es una situación extraña para nosotros, para los mexicanos, cuando pensamos en la policía, que en teoría debe hacer su trabajo, pero cuando vemos que se han vendido a la mafia, nos llena de ira. ¿Por qué? Porque son unos traicioneros. Y esperas que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Más o menos así era la sensación, y aún era más porque ellos se sentían hermanos, y entonces esta persona los había traicionado, y eran repugnantes a la sociedad, los había traicionado. No era que el Imperio Romano les hubiera dado el derecho, ellos tenían que subastar, entrar en una subasta, y el que más pagara le daban un mejor lugar para cobrar impuestos. Entonces, lo subastaban aparentemente por un año, y entonces obviamente ellos habían pagado mucho, lo que querían era recuperar esta inversión, entonces entre más entre más cobraban y tenían esta libertad, más pronto recuperaban este dinero que habían invertido. Entonces la gente con naturaleza los odiaba, se volvían personas marginadas, ya nadie quería hablar con ellos y de hecho eran una vergüenza para la familia. La familia se deshacía de ellos, decía, ¿sabes qué? Yo no quiero tener nada contigo. Porque era una vergüenza para toda la familia. Este era Leví, esta es la persona con la que Jesús va a comer. De hecho, una ley, está en un libro que se llama Baba Kamma 113A, de esa época, lista a los cobradores de impuestos, es decir, a personas como Leví, junto con los asesinos y con los ladrones. Ser cobrador de impuestos era tan malo como ser un asesino o como ser un ladrón. Y si esta persona se colocaba en los puentes, en los canales o en los caminos que entraban y salían de la ciudad, todavía eran más despreciados. Y este era Leví. O sea, era lo peor de lo peor en los ojos de la comunidad. Ahora podemos entender por qué tanto revuelo, por qué la gente empieza a preguntarse por qué estás yendo a comer a la casa de esta persona. Jesús está hablando y comiendo con la persona más despreciable, una de las más despreciables. Y no solo con él, sino con sus amigos, que también son despreciables y pecadores notorios dentro de la sociedad. Imaginemos por un momento, vamos a ponerlo en contexto de nuestra situación, que hay una fiesta de narcotraficantes aquí en la ciudad, aquí en Metepec. Hay una gran fiesta de narcotraficantes. Los que sabemos que están en el top 10 de la lista de los más buscados. Pero también llegan algunos pedófilos, algunos asesinos a sueldo, tratadores de personas, cualquier otro tipo de persona más o menos. Y la fiesta es nada más y nada menos para cada uno de ustedes. ¿Qué haríamos? Recibimos una invitación, vamos a hacerte una fiesta. Primero, ¿vamos o no vamos? ¿Y después qué hacemos? ¿Nos tomamos la selfie? Así vamos a... te está buscando la policía, déjame tomar una foto contigo y la subo a Facebook. No, yo creo que si vamos, a lo mejor vamos por miedo, porque si no voy probablemente me matan, me secuestran a mi familia, mejor sí voy. Pero estando allí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a esconder, vamos a reunir. Y si salimos, no vamos a decir nada, que nadie lo sepa. Pero Jesús está haciendo esto a los ojos de todas las personas. A Jesús no le importa su reputación. A nosotros nos preocuparía nuestro honor. ¿Qué van a decir mis alumnos? ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia? Voy a perder mi trabajo. Nadie me va a querer hablar, van a tenerme miedo. Pero Jesús no hace eso. Jesús es de hecho el que inició esta situación. Y la pregunta es, ¿podemos o debemos ir nosotros que somos sus seguidores a estos lugares? ¿Podemos o debemos ir a estos lugares donde están los pecadores, los malos, los que no han sido redimidos, para usar un lenguaje un poco más adecuado? Y la respuesta es sí, pero no todos. Sí podemos y sí debemos ir a estos lugares, pero no todas las personas. Es decir, el llamado que Dios nos hace es ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas, nada más a la gente buena, que dice a toda criatura. Marcos 16, 15, al final de este mismo libro, si Dios quiere, en unos como 5 años vamos a estar por allí, al paso que vamos. Y uno de los errores más frecuentes de las iglesias, no esta en particular, pero de muchas iglesias, es que estamos en una zona de confort, una zona en donde nos sentimos cómodos. Ya somos buenos, nos sentimos buenos, pero la Biblia desafortunadamente no dice sed bueno como yo soy bueno, sino ser santos como yo soy santo. No se trata de ser buenos, todos somos buenos, hay gente afuera que es buena, pero ese no es lo que nos está llamando Dios. Y como cristianos muchas veces nos encerramos en nuestra comunidad cristiana y de hecho hay escuelas cristianas, hay programas de tele cristiano, hay canales cristianos, hay música cristiana, hay ropa cristiana, hay de todo, no sé, de todo hay cristianismo. Se ha vuelto desafortunadamente, para algunas personas, no digo que esté mal, pero en algunos casos ha llegado a un extremo de comercialismo, algo que Jesús cuando limpió el templo, fue lo que recriminó. Hay que tener las cosas en perspectiva. No es malo, pero hay que tenerlo en balance. Eso no debe volverse nuestro fin. No está mal. Es parte de la vida cristiana, pero no debe ser la totalidad de la vida de un cristiano. ¿Cómo podremos compartir el Evangelio así? ¿Cómo puedo decirle a alguien, Dios te ama, si todos conocen a Dios? Y de hecho, todos sabrían eso si conocen a Dios. ¿Cómo puedo predicarle a toda criatura si me quedo encerrado en estas cuatro paredes? Venir aquí es para refrescarnos, para animarnos. Sabemos que afuera, cuando estamos en el trabajo, en la escuela, estamos bajo mucha presión, tentaciones y problemas, y venimos aquí y sabemos que compartimos la fe con otras personas. No tenemos estos problemas, no deberíamos tener estos problemas, y entonces podemos animarnos unos a otros a buenas obras. Es descansar de la batalla del día a día y poder cantar himnos y cantar cánticos a Dios. Acercarnos a la oración, interceder unos por otros. Es un lugar para ir creciendo e ir madurando porque estamos estudiando las Escrituras. Pero no es un lugar en donde debemos quedarnos permanentemente. No debemos quedarnos en esta zona de confort. Tenemos que salir. Hubiera sido más fácil para Jesús quedarse quizás en el templo, como cuando tenía 12 años, porque en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre debo andar. Pero no, Jesús de pronto nos sorprende y está con esta bola de pecadores. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Y quiero decir una cosa, no asistir a estos lugares no quiere decir que tenemos una excusa para participar del desenfreno que en ellos hay. Debemos estar firmes en lo que creemos. Por eso dije hace rato, no es para todos. Hay un proceso de crecimiento. Debemos saber qué es lo que creemos. Y también debemos saber que tenemos debilidades y límites. Si, por ejemplo, yo tengo problemas para controlar cuánto tomo, mejor no voy a un lugar en donde estén tomando. Si yo tengo problemas con mi vida sexual, entonces no voy a un lugar en donde haya libertinaje sexual. ¿Sí me explico? Hay áreas en las que yo, como cristiano, debo saber, estas áreas no las puedo pasar, no me voy a acercar a esos lugares, pero puedo compartir en estos otros lugares en donde soy más firme, donde no tengo tantos problemas. Tengo un amigo que es alcohólico, y el otro día estábamos hablando y me dijo, le pregunté, oye, iba a decir su nombre, pero no lo puedo decir, oye, ¿qué tan fuerte es la tentación? Estamos hablando de si la Santa Cena se sirviera con vino, no con jugo. Y me dijo, mira, para mí sería un tropiezo. Y sé que es un tropiezo, entonces no lo hago. Dice, pero tengo amigos que son alcohólicos y que son personas que trabajan en bares y ellos no tienen problema. Entonces, depende de... Cada uno de nosotros debemos conocer esas áreas en las que somos débiles y alejarnos de esas áreas, tratar de crecer, pero no andar juzgando a que soy muy bueno en todo. Pero en aquellas áreas en las que sí puedo, debo también estar consciente y salir de mi zona de confort y entrar en estos lugares, y si yo veo que alguien está saliendo de estos lugares, no criticarlo. ¿Sí? No sé exactamente, lo más lógico sería, oye, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Sin acusar tampoco. Esta parte hay que tenerla con mucho cuidado. Tenemos que tener esta madurez. Por eso tenemos como el 50% de nuestras bancas vacías. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo con cristianos, y cuando no estamos conviviendo con cristianos, probablemente no hacemos la invitación. Y ahorita vamos a ver una imagen muy interesante. Entonces, somos santos llamados a vivir en un mundo caído. Si Dios no hubiera querido esto, cada vez que una persona se convierte al Evangelio, sería arrebatada inmediatamente al cielo y no tendría más tentaciones. Pero en la voluntad de Dios es que estemos aquí abajo conviviendo cada uno de nosotros diariamente con personas caídas. Y nosotros también somos personas caídas. Pero nuestro llamado sigue siendo ser santos. Ser santos en medio de un mundo pecador. Compartir la gracia de Dios por la cual hemos sido salvos. Explicar nuestra fe y dar esperanza en los lugares donde no hay esperanza. Ser sal en la tierra, ser luz en el mundo, como hemos estado diciendo. Aprovechar las oportunidades que tenemos para compartir el Evangelio y la esperanza que tenemos en Jesús. Y no se trata de señalar errores. No se trata de ir a estos lugares. Ajá, mira, están tomando mucho. Ah, mira, y aquellos. No, eso es una orgía. No se trata de eso. Si hacemos eso, inmediatamente vamos a cerrar. Ese va a ser un paso después. No se trata, no es lo primero que debemos hacer. No se trata de señalar las cosas malas al principio. Se trata de poder abrir este lugar donde podamos compartir con las personas, podamos hablar, podamos tener confianza. Y de acuerdo a una institución que se llama Instituto Americano del Crecimiento de la Iglesia, las personas que asisten a la iglesia lo hicieron por las siguientes razones. Y aquí tenemos una gráfica, la que sigue. Si pueden apagar esa luz para que... Puse de todas formas los números, me parece, en sus hojitas. Y aunque es en Estados Unidos, nuestra cultura es bastante similar, entonces, salvo algunas diferencias, podemos hacer, más o menos pensar que es parecida a nuestra situación. Del 1 al 2% necesidades especiales. Personas que necesitaban algo, necesito ir a una iglesia, necesito acercarme a Dios. Del 2 al 3% pasaban frente a la iglesia, escucharon y se metieron. Y los, hemos sido testigos de que dos o tres personas así ha pasado, no se han quedado, pero han llegado. 5 a 6% son influenciadas por un predicador en particular. ¡Ah, este predicador es famoso! ¡Vamos para allá! Del 2 al 3% les agrada el programa de la iglesia. ¡Ah, esta iglesia tiene un buen programa para los niños! ¡Ah, para las mujeres! ¡Vamos a reunirnos! ¡Un buen coro! ¡Vamos a reunirnos! 1 a 2% como respuesta de visitación de miembros de la iglesia o del pastor. 4 o 5% por la escuela dominical. En nuestro caso es un poquito más baja, lo hemos constatado en las escuelas dominicales. 0.5% por cruzadas evangelísticas y un 75 al 90% por la influencia de un familiar o un amigo. Si tú tienes un buen amigo o un familiar y le hablas de Jesús, es más posible que venga y se quede en una iglesia que si hacemos 1,000 campañas evangelísticas. Bueno, probablemente la matemática me falle, si hacemos muchas campañas evangelísticas. No desperdiciemos estas oportunidades. Si eres parte de un club, de hecho muchos pastores están diciéndole eso a sus miembros de su iglesia, háganse miembros de un club. Mi cuñado, que es pastor, me estaba diciendo, me acaban de hablar de los bomberos del pueblo, porque ellos pasan por situaciones muy traumáticas, muertes y accidentes, etcétera, etcétera. Dicen, quieren un capellán. Dicen, entonces mi trabajo es todos los miércoles ir a jugar ping pong con ellos y hacerme amigo de ellos para en caso de alguna emergencia poder compartir el evangelio. Ya me imagino yo, disculpen hermanos, no voy a jugar ping pong con los polis de aquí. Dirían, ¿sabes qué, Memo? No te estamos pagando para eso, te tienes que ir. Pero tenemos que buscar estas oportunidades donde hagamos amistad con otras personas, donde tengamos la confianza, porque un amigo no lo vas a criticar, un amigo vas a compartir. ¿Qué haces con tu amigo? Lo primero que haces, uy, qué feos zapatos. A menos que sea muy buen amigo, sí haces eso, pero porque tienes la confianza. Ah, te has ganado esa confianza. Pero si un desconocido lo primero que te dice, qué fea ropa traes, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Es mi ropa ahí? Entonces, ¿por qué esperamos que como cristianos, cuando llegamos, tienes que quitar esa imagen de aquí porque eso desagrada a Dios? Es cierto, pero estamos cerrando una puerta. Lo primero que debemos hacer es sentarnos a la mesa como lo hizo Jesús con Leví. Hacernos amigos de las personas. Genuinamente, no nada más para decir, como en Facebook, ¿no? Tengo 568 amigos. No se trata de eso. Se trata de una relación profunda que debemos entablar unos con otros. En nuestro trabajo, seamos amigos de las personas con las que trabajamos. No debemos compartir. Ser amigos no quiere decir que compartas o aceptes todas las cosas que ellos están haciendo. Pero volvernos amigos de las personas. Si queremos que la gente venga a Jesús, en esta iglesia y en otras iglesias, debemos relacionarnos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestra familia. Dice Juan 15, del versículo 13 al 15, nadie tiene amor más grande que este, que el dar su vida por sus amigos. Así nos considera Jesús, amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y es porque Él es Dios, ¿no? Yo no puedo decirle eso a mi amigo. pero Él es Dios y nos llama amigos. Y continúa, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos 3 veces ya, porque todo lo que mi Padre le he oído decir, se los he dado a conocer a ustedes. Somos amigos cuando podemos por fin hablar de Dios. Verdaderos amigos. Y nuevamente, nuestra sociedad que espera resultados instantáneos, no debemos caer en esas trampas. Le hablé del Evangelio y me cerró la puerta. Se va a ir al infierno. Dice la Biblia que sacuda la suela de mis zapatos. No hagamos eso. Ganemos amigos antes. Pongámonos al revés. Si llega un musulmán y nos dice que debemos dejar todo lo que creemos y volvernos a Alá y no comer carne de vaca, ¿qué vamos a hacer? No, pero si tienes un amigo que con el tiempo se ha ganado tu amistad y te invita a tu casa o lo invitas a tu casa, tendrás el cuidado de no ofrecerle esa carne por respeto. No lo crees, pero estás teniendo un vínculo con esa persona. Y llegamos a la parte más fuerte de este texto. Bueno, estamos llegando, perdón. El versículo 14 dice, cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y pecadores? Recordemos, la fama de Jesús es que se está volviendo un maestro, un rabino respetado, la gente lo está... Y de pronto lo ven con las peores personas de la ciudad, no escondiéndose, pasándola bien. Y debo decirles que esta semana escuché... No puedo darle muchos detalles, pero escuché a alguien que estaba escuchando un sermón evangélico en una grabación. Y no exagero, no miento, pero la mitad del sermón, de lo que alcancé a oír, estuvo atacando y atacando y atacando y viendo los puntos malos de lo que hacen los católicos. Y muy frecuentemente decía, pero lo está en la Biblia, ¿por qué no lo entienden? Está tan claro en su propia Biblia, ¿por qué lo siguen haciendo? Y la verdad es que me sentí muy triste, porque las personas que escucharon este mensaje, que están acostumbradas a este mensaje, terminaron pensando que eran personas buenas y que los malos son los católicos. Y esto es algo que me llena de mucha indignación, porque eso somos nosotros. Nosotros creemos que somos mejores de los demás, pero si yo tengo a mis hijos que son unos desobedientes, y solo imaginemos eso, ¿por qué no son desobedientes? Pero imaginemos que mis hijos son unos desobedientes. Y en lugar de hablar con ellos, Janel y yo nos asomamos sobre la barda y vemos a los hijos de nuestro vecino y llegan tarde de las fiestas todos los viernes y sábados. Y en vez de corregir a mis hijos, comienzo a criticar a los hijos de mi vecino. ¿Sirve de algo? La palabra de Dios es para desafiar a los que creemos y a los que no creemos, para darles para llamar a los que no creen, pero para los que creemos es para desafiarnos, no es para ver... Eso es lo que hacen ya me enojé tanto que... Los fariseos están señalando las cosas malas que hacen los demás. Y eso no es el Evangelio. Hemos crecido en una sociedad cristiana que eso nos ha enseñado, pero eso no es el Evangelio, no es lo que la Biblia nos enseña. Y perdón que haga esto, pero es que es algo que veo con tanta frecuencia en muchas iglesias y lo tenemos tan enraizado que nos parece normal. Si hablamos más... Recuerdo, vino el pastor Salomón y nos habló de un chico que estaba en la calle pidiendo dinero mientras lavaba los parabrisas. Y cuando hizo la pregunta, ¿quién creen que fue el que le ofreció la comida? En nuestra mente estaba el más malo y en la iglesia se escuchó la respuesta. El vecino católico. Y terminó diciendo, no, un chavo que era punk. Pero tenemos eso tan metido entre nosotros y nos creemos tan buenos que corremos el peligro, si no es que ya somos fariseos. Y perdón que diga esto, hermano, lo digo con mucho. Lo pensé y lo oré y dije, Señor, es tu palabra y tengo que decirlo. Quizás no nos va a gustar, es más, estoy seguro que no nos gusta. Y lo digo porque los amo. Lo digo porque es la palabra de Dios y porque hice la promesa a Dios de que yo iba a ser fiel a lo que dice su palabra. Y no es justo, ante los ojos de Dios, que actuemos como las personas que repudiaron al Señor Jesucristo. Esas son las acciones que Jesús criticó de los fariseos. El llamado de Jesús, y que hemos oído desde el primer capítulo, no es solapar a las personas. Las primeras palabras de Jesús en este evangelio son las siguientes: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. No dijo, díganles a ellos que se arrepientan. Las palabras son directas a cada uno de nosotros: arrepiéntanse y crean las buenas noticias, crean en el evangelio, crean que Jesús murió por cada uno de nosotros. La respuesta de Jesús es impresionante. Jesús, dice el siguiente versículo, y con esto ya vamos a terminar, ir terminando. Al oírlo les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Las palabras de Jesús son fulminantes, porque es obvio que los enfermos, los pecadores, necesitan al médico. Necesitamos al médico. Pero hay una parte que es muy punzante, es más punzante todavía, porque dice que no vino a llamar a justos y a pecadores. Y debemos entonces preguntarnos si lo que Jesús quiso decir es que los fariseos eran justos y por eso no estaba llamándolos a ellos. ¿Sí me explico? Entonces, les dijo Jesús, bueno, ustedes más o menos la tienen bien, entonces yo vengo con los más malos. ¿Fue eso lo que quiso decir? ¿O fue acaso un comentario lleno de ironía para aquellas personas que en su propia vista se creían mejor que aquellas personas despreciables? Y yo creo que es eso. Porque si fuera de otra forma, entonces la sangre de Jesús no sirve para esas personas justas. ¿Por qué? Porque son justos. Eso no es posible. Todos necesitamos de Jesús. No importa qué tan bien nos portemos o creamos que nos estamos portando. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No mis buenas obras, no el que me porte bien, que no me pase los altos, que respete las cebras, que no vaya al centro comercial y me robe unas papitas. Nada de eso. Que le hable dulcemente a mi esposa, tampoco. La sangre de Jesús para todas las personas, porque todos somos pecadores, porque todos debemos reconocer esta gran necesidad que tenemos. Y no importa, es de la imagen 17, por cierto, no importa lo que hayamos hecho. No tenemos que hacer un esfuerzo para parecer que somos buenos antes de acercarnos a Jesús. Es común, bueno, me voy a empezar a portar un poco mejor para entonces ir a la iglesia. Me voy a empezar a dejar estos vicios para entonces. No. ¿Qué hizo Leví? ¿Hizo algo? En donde estaba, Jesús lo llamó. Estaba, de hecho, en el momento cobrando impuestos, la cosa despreciable. Y Jesús pasa y le dice: ven, sígueme. Somos salvos por gracia, no por ser buenos. Eso nunca me voy a cansar de decirlo. Es lo que dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Para que nadie presuma. Yo soy muy bueno. No. Si crees que eres bueno, estás del otro lado. Estás precisamente del lado que Jesús va a criticar. Se necesita ser humilde para reconocer que somos pecadores. Y se necesita también valor para admitirlo. Pero el Señor Jesús, igual que a Leví, nos sigue haciendo la invitación. A cada uno de nosotros, en donde quiera que te encuentres, sígueme. Sígueme. Sígueme. Esas son las palabras de Jesús. ¿Qué vas a hacer? Yo te invito a que escuches la voz y que reconozcas la voz de Jesús. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino al Padre. Invito a cada uno de ustedes a que sigamos a Jesús. Cerremos nuestros ojos. Padre, tómanos en tus manos, porque nosotros no podemos. Señor, nos queremos entregar a ti genuinamente. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu haya obrado nuestros corazones. Señor, quita el orgullo de mí, quita esta vanagloria de mí, esta presunción de mí. Señor, no me permita ser un fariseo, ni un escriba, duro de corazón. Señor, quita de nosotros el estar señalando a otras personas. Señor, te pedimos que nos perdones. Que perdones nuestros pecados. Que nos ayudes a compartir tu amor. Limpia nuestro corazón y cámbianos. Entra en nuestro corazón. Ayúdanos a seguirte todos los días de nuestra vida. Manténnos en el hueco de tu mano. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros. Amén.